cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. Porque toco o pé, eu vou andando a pé pela cidade. Morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso o donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo capítulo del A Lecturarnos en Morras Chambeando. Muy contentas con la lectura que vamos a escuchar el día de hoy. Les mando un saludo muy, muy grande a quienes ya nos están sintonizando. Empezamos hoy un poquitito más tarde, a las 9:30, dado que estamos con un cambio de hora importante entre Chile y México. El día de hoy vamos a escuchar dos cuentos muy hermosos de Clarice Lispector en voz de Silvi, a quien le mandamos un gran abrazo. Ella ha colaborado en varios A Lecturarnos, poniéndole mucha emocionalidad a sus relatos. Entonces estamos muy contentas de que haya esta vez compartido su voz con nosotras para escucharla. Los cuentos del día de hoy que vamos a estar oyendo son La mujer más pequeña y Preciosidad, de esta autora que investigando sobre ella nos enteramos que nació en Ucrania en 1920 y que a muy temprana edad migró junto con su familia a Brasil. Entonces se nacionalizó como brasileña, así que la playlist del día de hoy va a estar acompañada también de música brasileña, que también nos pone de muy, muy, muy buen humor. Ella ha sido considerada una de las escritoras brasileñas más importantes del siglo XX. Perteneció como a la tercera fase del modernismo y a la generación del 45 brasileña. Sin duda alguna ha marcado un hito dentro de la literatura, porque no solamente escribió novelas, sino que también fue pintora y escribió cuentos y algo muy bonito, libros infantiles, también poemas. Durante su época profesional fue periodista de varios periódicos de Brasil y otros países en los que estuvo ella habitando. Clarice Lispector, quien de origen tenía el nombre Chaya Pinyasovna Lispector, su familia se cambia el nombre y de Chaya pasa a ser Clarice, y murió igual a muy temprana edad, producto de un cáncer ovárico. Pero interesante la vida de ella, si pueden checarla por ahí. Hay un montón de artículos sobre quién fue ella y la importancia de su obra en el marco de toda su producción literaria, que no fue menor. Estuvo colaborando ahí en plena Segunda Guerra Mundial en Europa, prestando auxilio en hospitales a los soldados brasileños heridos. Tuvo dos hijos, tiene una historia muy muy interesante. Y a la edad de 56 años, en Río de Janeiro, se separa de su marido anteriormente. Dice su biografía que la migración igual generó como varias emociones fuertes, y decide separarse de su marido para regresar a Río de Janeiro. Bueno, dentro de su obra aparece como señalada como una de las escritoras que incorpora el misterio y incorpora muchos silencios a partir de su forma escritural. Y además ella logra como generar estos ambientes interesantes a partir de sus cuentas. Entonces nos vamos a ir a una canción para luego regresar con el primer cuento, que se llama La mujer más pequeña, que además me encanta. Así que les mandamos nuevamente un saludo grande, tenemos los micrófonos abiertos para quienes nos quieran comentar sobre la lectura del día de hoy. Les recordamos también que el Alecturarnos tiene como convocatoria abierta, entonces quienes quieran proponer lecturas en voz alta, aquí estamos. Ya al final del programa vamos a pasar nuevamente la información para donde nos quieran escribir, así que seguimos, le dedicamos esta canción a nuestra querida Vivi y a Ciruelita, que nos está escuchando. Pois as águas, elas fecham o verão, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, nó da madeira cai na candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a figa, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta é um ponto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de tudo, um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resta de todo, pouco sozinho. Preta, caminho, pouco sozinho. Pedra, caminho, pouco sozinho. Pedra, caminho. En las profundidades del África ecuatorial, el explorador francés Marcel Pretre, cazador y hombre de mundo, se topó con una tribu de pigmeos de una pequeñez sorprendente. Más sorprendido quedó al ser informado de que existía un pueblo todavía más diminuto allende florestas y distancias. Entonces, más hacia las profundidades, él fue. En el Congo Central descubrió realmente a los pigmeos más pequeños del mundo. Y como una caja dentro de una caja, dentro de una caja, entre los menores pigmeos del mundo estaba el menor de los menores pigmeos del mundo, obedeciendo tal vez a la necesidad que a veces tiene la naturaleza de excederse a sí misma. Entre mosquitos y árboles tibios de humedad, entre las hojas ricas del verde más perezoso, Marcel Pretre se enfrentó con una mujer de 45 centímetros, madura, negra, callada, oscura como un mono, informaría él a la prensa, y que vivía en lo alto de un árbol con su pequeño concubino. En los cálidos humores silvestres que tempranamente maduran las frutas y les dan una casi intolerable dulzura al paladar, ella estaba grávida. Allí en pie estaba, por lo tanto, la mujer más pequeña del mundo. Por un instante, en el zumbido del calor, fue como si el francés hubiese llegado inesperadamente a una última conclusión. Seguramente, por no tratarse de un loco, su alma no desvarió ni perdió los límites. Sintiendo una inmediata necesidad de orden y de dar nombre a lo que existe, le dio el apodo de Pequeña Flor. Y para conseguir clasificarla entre las realidades reconocibles, de inmediato comenzó a recoger datos sobre ella. Su raza estaba siendo exterminada paulatinamente. Pocos ejemplares humanos restan de esa especie que, de no ser por el disimulado peligro del África, sería un pueblo difundido. Fuera de la enfermedad, infectado hálito de aguas, la comida deficiente y las fieras que rondaban, el gran peligro para los escasos licualas estaba en los salvajes bantúes, amenaza que los rodea en el aire silencioso como en madrugada de batalla. Los bantúes los cazan con redes, como hacen con los monos, y los comen. Así los cazan con redes y los comen. La pequeña raza, siempre retrocediendo y retrocediendo, terminó acuartelándose en el corazón de África, donde el afortunado explorador la descubriría. Por defensa estratégica, viven en los árboles más altos, de donde descienden las mujeres para cocinar maíz, moler mandioca y recoger verduras, los hombres para cazar. Cuando nace un hijo, casi inmediatamente le es dada la libertad. Es verdad que muchas veces la criatura no usufructúa mucho tiempo esa libertad entre fieras, pero también es verdad que por lo menos no lamentará que para tan corta vida largo haya sido el trabajo, pues hasta el lenguaje que la criatura aprende es breve y simple, apenas lo esencial. Los licualas usan pocos nombres, llaman a las cosas por gestos y sonidos animales. Como avance espiritual, tienen un tambor. Mientras bailan al son del tambor, un macho pequeño queda de guardia contra los bantúes que quién sabe de dónde vendrán. Fue así, pues, como el explorador descubrió de pie y a sus pies la cosa humana más pequeña que existe. Su corazón latió porque ni siquiera una esmeralda es cosa tan rara, ni las enseñanzas de los sabios de la India son tan raras, ni el hombre más rico de la tierra ha puesto los ojos sobre tan extraña gracia. Allí estaba una mujer que ni la glotonería del más fino sueño jamás habría podido imaginar. Fue entonces cuando el explorador dijo tímidamente y con una delicadeza de sentimientos de los que su esposa jamás lo hubiera creído capaz: tú eres pequeña flor. En ese instante, pequeña flor se rascó donde una persona no se rasca. El explorador, como si estuviera recibiendo el más alto premio de castidad a que un hombre siempre muy idealista osa aspirar, el explorador tan experimentado desvió los ojos. La fotografía de pequeña flor fue publicada en el suplemento a color de los diarios del domingo, donde cupo a tamaño natural, envuelta en un paño, con la barriga en estado adelantado, la nariz chata, la cara negra, los ojos hondos, los pies planos. Parecía un perrito. Ese domingo, en un apartamento, una mujer, al mirar el diario abierto, el retrato de pequeña flor, no quiso mirarlo por segunda vez porque me da pena. En otro apartamento, una señora tuvo tal perversa ternura por la pequeñez de la mujercita africana que, siendo mucho mejor prevenir que curar, jamás se debería dejar a pequeña flor a solas con la ternura de la tal señora. ¿Quién sabe a qué oscuridades de amor puede llegar el cariño? La señora pasó todo el día perturbada, se diría que presa de la nostalgia. Además, era primavera y una bondad peligrosa estaba en el aire. En otra casa, una nena de 5 años de edad, viendo el retrato y escuchando los comentarios, quedó muy asustada. Mas areia debaixo da goiabeira, já arrumando a cabeleira, dando a barba se enfeitar. Tirou a calça depois que vestiu a saia, que arrumou, ficou rodada e saiu pra vadiar. E epaê, lá vai Mari, epaê, pra vadiar. E epaê, lá vai Mari, epaê, pra namorar. E epaê, lá vai Mari, epaê, pra vadiar. E epaê, lá vai Mari, epaê, pra namorar. Maria pegando batalho todo dia pra sustentar a família, ela sai pra trabalhar. E quando volta, traz o pão, traz a laranja, traz a penca de banana pros seus irmãos merendar. E epaê, Maria vem, epaê, cantarolando, epaê, Maria vem, epaê, só trabalhando, epaê, Maria vem, epaê, cantarolando, epaê, Maria vem, epaê, só trabalhando. Hoje é dia de festa no cajueiro, festa boa de terreiro, onde o povo vai dançar. Maria bota na sacola na sua saia, bota um par de sandália e sai pra vadiar. E epaê, Maria veste, epaê, sai a rodada, epaê, para dançar. E epaê, na madrugada, epaê, Maria veste, epaê, sai a rodada, epaê, para dançar. E epaê, na madrugada. En aquella casa de adultos, hasta ahora esa niña había sido el más pequeño de los seres humanos. Y si bien eso era la fuente de las mejores caricias, también era la fuente de este primer miedo al amor tirano. La existencia de pequeña Flor llevó a la niña a sentir con una vaguedad que solo muchos años después, por motivos muy diferentes, habría de concretarse en pensamiento, llevó a sentir en una primera sabiduría que la desgracia no tiene límites. En otra casa, en la consagración de la primavera, una joven novia tuvo un éxtasis de piedad. «Mamá, mira la fotografía de ella. ¡Pobrecita! ¡Mira qué triste está!» Pero dijo la madre dura, derrotada y orgullosa, «Pero es una tristeza animal, no es tristeza humana». «Oh, mamá», dijo la muchacha, muy desanimada. Fue en otra casa donde un chico despierto tuvo una idea astuta. «Mamá, si yo pusiera a esa mujercita africana en la cama de Pablito mientras él está durmiendo, cuando él se despertara, ¡qué susto, eh! ¡Qué griterío viéndola sentada en la cama! Y uno podría jugar tanto con ella, uno la tendría de juguete, ¿no?» La madre de él estaba en ese instante poniéndose tubos en el cabello frente al espejo del baño y recordó lo que una cocinera le había contado de su tiempo de orfanato. No teniendo muñeca para jugar y con la maternidad ya latiendo fuerte en el corazón de las huérfanas, las niñas más astutas habían escondido de las monjas el cadáver de una de las chicas. Guardaron el cadáver en un armario hasta que la monja salió y jugaron con la niña muerta. La bañaron, le dieron de comer, la pusieron en penitencia solamente para después poder besarla consolándola. De todo eso se acordó la madre en el baño y bajó, las manos levantadas llenas de horquillas, y consideró la crueldad de la necesidad de amar. Consideró la malignidad de nuestro deseo de ser feliz. Consideró la ferocidad con que queremos jugar y el número de veces en que mataremos por amor. Entonces miró al hijo astuto como si mirase a un extraño peligroso y sintió horror de su propia alma que más que su cuerpo había engendrado a aquel ser apto para la vida y la felicidad. Así miró ella, con mucha atención y un orgullo incómodo, a aquel niño que ya estaba sin los dientes de adelante. La evolución haciéndose, un diente cayendo para que nazca otro que muerda mejor. Voy a comprarle un traje nuevo, resolvió mirándolo absorto. Obstinadamente adornaba al hijo desdentado con ropas finas. Obstinadamente lo quería limpio, como si la limpieza diera énfasis a una superficialidad tranquilizadora, perfeccionando obstinadamente el lado amable de la belleza. Obstinadamente alejándose, alejándolo de algo que debía ser oscuro como un mono. Entonces, mirando al espejo del baño, la madre sonrió intencionadamente fina y delicada, colocando entre su rostro de líneas abstractas y la cara desnuda de pequeña flor la distancia insuperable de milenios. Pero con años de práctica, sabía que ese sería un domingo en el que tendría que disfrazar consigo misma la ansiedad, el sueño y los milenios perdidos. En otra casa, junto a una pared, se dieron el trabajo alborozado de calcular con una cinta métrica los 45 centímetros de pequeña flor. Y fue ahí mismo donde, encantados, se asustaron al descubrir que ella era todavía más pequeña de lo que la más aguda imaginación inventara. En el corazón de cada miembro de la familia nació nostálgico el deseo de tener para sí aquella cosa menuda e indomable, aquella cosa salvada de ser comida, aquella fuente permanente de caridad. El alma ávida de la familia quería volcarse en devoción. Y quién sabe, ¿quién no deseó alguna vez poseer a un ser humano solamente para sí? Lo que en verdad no siempre sería cómodo, porque hay horas en que no se quiere tener sentimientos. Apuesto a que si ella viviera aquí, terminábamos en una pelea, dijo el padre sentado en el sillón, dándole la vuelta definitivamente a la página del diario. En esta casa todo termina en pelea. Tú, José, siempre pesimista, dijo la madre. ¿Ya has pensado, mamá, qué tamaño tendría su bebé?, dijo ardiente la hija mayor de 13 años. El padre se movió detrás del diario. «Debe de ser el bebé negro más pequeño del mundo», respondió la madre, derritiéndose de gusto. «Imagínense, ella sirviendo la mesa aquí en casa y con la barriguita grande». «Basta de esas conversaciones», tronó el padre. «Tendrás que convenir en que se trata de una cosa rara», dijo la madre, inesperadamente ofendida. «Lo que pasa es que eres un insensible». Solito en la viúva, Joana se apaixonou. Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço. Y la propia cosa rara, mientras tanto en África, la propia cosa rara tenía en el corazón, quién sabe si también negro, pues en una naturaleza que se equivocó una vez ya no se puede confiar más. Mientras tanto, la propia cosa rara tenía en el corazón algo más raro todavía, algo así como el secreto del mismo secreto, un hijo mínimo. Metódicamente, el explorador examinó con la mirada la barriguita más pequeña de un ser humano maduro. Fue en ese instante en que el explorador, por primera vez desde que la conociera, en vez de sentir curiosidad o exaltación o triunfo o espíritu científico, el explorador sintió malestar. Es que la mujer más pequeña del mundo se estaba riendo. Estaba riéndose. Cálida, cálida, pequeña flor estaba gozando de la vida. La propia cosa rara estaba sintiendo la inefable sensación de no haber sido comida todavía. No haber sido comida era algo que en otros momentos le inspiraba el ágil impulso de saltar de rama en rama. Pero en este momento de tranquilidad, entre las espesas hojas del Congo Central, ella no estaba aplicando ese impulso a una acción, y el impulso se había concentrado todo en la propia pequeñez de la propia cosa rara. Y entonces ella se reía. Era una risa como solo quien no habla ríe. Esa risa, el explorador, incómodo, no consiguió clasificarla. Y ella continuó disfrutando de su propia risa suave. Ella, que no estaba siendo devorada. No ser devorado es el sentimiento más perfecto. No ser devorado es el objetivo secreto de toda una vida. Mientras ella no estaba siendo comida, su risa bestial era tan delicada como es delicada la alegría. El explorador estaba atrapado. En segundo lugar, si la propia cosa rara estaba riendo, era porque dentro de su pequeñez una gran oscuridad se había puesto en movimiento. Porque la propia cosa rara sentía el pecho tibio de lo que se podía llamar amor. Ella amaba a aquel explorador amarillo. Si hubiese sabido hablar para decirle que lo amaba, él se hincharía de vanidad. vanidad que disminuiría cuando ella agregara que también amaba mucho el anillo del explorador y que amaba mucho la bota del explorador. Y cuando él se deshinchara avergonzado, pequeña Flor no comprendería por qué, porque ni de lejos su amor por el explorador, hasta puede decirse profundo amor, ya que no teniendo otros recursos, ella estaba reducida a la profundidad, pues ni de lejos su amor profundo por el explorador quedaría desvalorizado por el hecho de que ella también amaba su bota. Existe un viejo equívoco sobre la palabra amor. Y si muchos hijos nacen de esa equivocación, tantos otros perdieron el único instante de nacer solamente por causa de una susceptibilidad que exige que sea de mí para mí, que se guste, no de mi dinero. Pero en la humedad de la selva no existen esos refinamientos crueles. El amor es no ser comido. Amor es encontrar hermosa una bota. Amor es gustar del color raro de un hombre que no es negro. Amor es reír de amor a un anillo que brilla. Pequeña Flor parpadeaba de amor y rió cálida, pequeña, grávida, cálida. El explorador intentó sonreír nuevamente sin saber exactamente a qué abismo respondía su sonrisa. Y entonces se perturbó como solamente un hombre de semejante tamaño se perturba. Disimuló acomodándose mejor su sombrero de explorador y enrojeció púdicamente. Tomó un lindo color, un rosa verdoso, como el de un limón de madrugada. Él debía de ser ácido. Fue probablemente, al acomodar mejor su casco simbólico, cuando el explorador se llamó al orden. Recuperó con severidad la disciplina de trabajo y recomenzó a anotar. Había aprendido a comprender algunas de las pocas palabras articuladas de la tribu y a interpretar las señales. Ya conseguía hacer preguntas. Pequeña Flor respondió que sí, que era muy lindo tener un árbol para vivir suyo, de ella. Pues, y eso ella no lo dijo, pero sus ojos se tornaron tan oscuros que lo dijeron, pues era bueno poseer. El explorador pestañeó varias veces. Marcel Petre tuvo varios momentos difíciles consigo mismo, pero por lo menos se ocupó de tomar notas. Quien no tomó notas, no tuvo que arreglárselas como pudo. Pues mire, declaró de repente la vieja cerrando el diario con decisión. Pues mire, yo solo le digo una cosa. Dios sabe lo que hace. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba não. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança. De um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. existe alegria melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Ele é negro demais no coração. Bueno, recién escuchábamos en voz de Sylvie, La mujer más pequeña del mundo, escrita por Lispector en 1960. Este cuento, que es una anécdota muy paródica, se ambienta en la selva africana y, como pudieron escuchar, pone en juego bastantes elementos interesantes respecto a la construcción de la otredad con estos dos protagonistas, el antropólogo cazador, el cazador Marcel Petre, y la mujer más pequeña, a quien nombra Pequeña Flor. Y bueno, es interesante porque a partir de este cuento, Clarice Lispector cuestiona el proceso de colonización y las binariedades en torno a la blanquitud y la negritud, a los letrados y los analfabetos, los hombres y mujeres. O sea, sitúa a través de esta narrativa las relaciones de poder existentes hasta el día de hoy, sobre todo puestas en esta idea del primer y del tercer mundo, de la época muy, muy moderna que también ella vivía en ese entonces. A continuación vamos a escuchar Preciosidad. Nos vamos con este otro cuento y regresamos. Por la mañana, temprano, siempre era la misma cosa renovada, despertar. Lo que era lento, extendido, vasto, ampliamente abría los ojos. Tenía 15 años y no era bonita, pero por dentro de su delgadez existía la amplitud casi majestuosa en que se movía como dentro de una meditación. Y dentro de la nebulosidad, algo precioso, que no se desperezaba, que no se comprometía, no se contaminaba, que era inmenso como una joya. Ella despertaba antes que todos, ya que para ir a la escuela tendría que tomar un autobús y un tranvía, lo que le llevaría una hora. De devaneo agudo como un crimen. El viento de la mañana violentando la ventana y el rostro hasta que los labios se ponían duros, helados. Entonces ella sonreía, como si sonreír fuese en sí un objetivo. Todo eso sucedería si tuviese la suerte de que nadie mirara. La mirara. Cuando se levantaba de madrugada, ya superado el momento dilatado en que se desenredaba toda, se vestía corriendo, se mentía a sí misma que no tenía tiempo de bañarse y la familia adormecida jamás adivinó qué pocos baños tomaba. Bajo la luz encendida del comedor, bebía el café que la doncella, rascándose en la oscuridad de la cocina, había recalentado. Apenas si tocó el pan que la mantequilla no conseguía ablandar. Con la boca fresca por el desayuno, los libros debajo del brazo, por fin abría la puerta. Trasponía la tibieza insulsa de la casa escurriéndose hacia la helada fruición de la mañana. Después ya no se apresuraba más. Tenía que atravesar la ancha calle desierta hasta alcanzar la avenida, al final de la cual un autobús emergería vacilando dentro de la niebla con las luces de la noche todavía encendidas en el farol. Al viento de junio, el acto misterioso, autoritario y perfecto de erguir el brazo y ya de lejos el autobús trémulo comenzaba a deformarse obedeciendo a la arrogancia de su cuerpo, representante de un poder supremo. De lejos, el autobús comenzaba a tornarse incierto y lento, lento y avanzando cada vez más concreto, hasta detener su rostro en humo y calor, en calor y humo. Entonces subía, seria como una misionera, a causa de los obreros del autobús que podrían decirle alguna cosa. Aquellos hombres que ya no eran jóvenes, aunque también de los jóvenes tenía miedo. Miedo también de los chicos. Miedo de que le dijesen alguna cosa, de que la mirasen mucho. En la gravedad de la boca cerrada había una gran súplica, que la respetaran. Más que eso, como si hubiese prestado voto, estaba obligada a ser venerada, y mientras por dentro el corazón golpeaba con miedo, también ella se veneraba. Ella era la depositaria de un ritmo. Si la miraban, se quedaba rígida y dolorosa. Lo que la salvaba era que los hombres no la veían. Aunque alguna cosa en ella, a medida que 16 años se aproximaban en humo y calor, alguna cosa estuviera intensamente sorprendida y eso sorprendiera a algunos hombres, como si alguien les hubiese tocado el hombro, una sombra tal vez. En el suelo, la enorme sombra de una muchacha sin hombre, elemento cristalizable e incierto que formaba parte de la monótona geometría de las grandes ceremonias públicas, como si les hubieran tocado el hombro. Ellos miraban y no la veían. Ella hacía más sombra que lo que existía. En el autobús, los obreros se comportaban silenciosamente con la cartera en la mano, el sueño todavía en el rostro. Ella sentía vergüenza de no confiar en ellos, que estaban cansados, pero hasta que conseguía olvidarlos, existía la incomodidad. Es que ellos sabían. Y como también ella sabía, de ahí la incomodidad. Todos sabían lo mismo. También su padre sabía. Un viejo pidiendo limosna sabía. La riqueza distribuida y el silencio. Después, con paso de soldado, cruzaba incólume el largo de Lapa, donde ya era de día. En ese momento, la batalla estaba casi ganada. Escogía en el tranvía un asiento vacío, si era posible, o, si tenía suerte, se sentaba al lado de alguna segura mujer con un atado de ropa sobre su regazo, por ejemplo. Y era la primera tregua. Todavía tendría que enfrentar en la escuela el ancho corredor donde los compañeros estarían de pie conversando y donde los tacones de sus zapatos hacían un ruido que las piernas tensas no podían contener, como si ella quisiera inútilmente hacer que se detuviera un corazón. Eran zapatos con baile propio. Se hacía un vago silencio entre los muchachos que quizás sintieran, bajo su disfraz, que ella era una de las devotas. Pasaba entre las filas de los compañeros creciendo, y ellos no sabían qué pensar ni cómo comentarla. Era feo el ruido de sus zapatos. Con tacones de madera rompía su propio secreto. Lina mar, boeu areia, que cada manhã espalhou nesse mundo fora. Só rote o mar, terra, pó, cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná, espanhol nesse mundo fora. Só Vatimã, terra bom, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra bom, cheio de amor. Tem batu, tem funaná, oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. E na mar boiou areia, que cada manhã espalhou nesse mundo fora. Só bate mar, teve pão cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, teve sal cheio de amor. Tem batu, tem funaná, espalhou nesse mundo fora. Só Vatimã, terra bom, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra bom, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Si el corredor se hubiese extendido un poco más, ella olvidaría su destino y correría tapándose los oídos con las manos. Solamente usaba zapatos duraderos, como si todavía fueran los mismos que le habían calzado con solemnidad el día que naciera. Cruzaba el corredor interminable, como el silencio de una trinchera, y había algo tan feroz en su rostro y tan bien soberbio a causa de su sombra, que nadie le decía nada. Prohibitiva, ella les impedía pensar. Hasta que llegaba finalmente al aula, donde repentinamente todo se tornaba sin importancia y más rápido y leve, donde su rostro tenía algunas pecas, los cabellos caían sobre los ojos y donde ella era tratada como un muchacho, donde era inteligente, la astuta profesión. Parecía haber estudiado en casa. Su curiosidad le informaba algo más que de respuestas. Adivinaba, sintiendo en la boca el gusto cítrico de los dolores heroicos. Adivinaba la repulsión fascinante que su cabeza pensante creaba en los compañeros que de nuevo no sabían cómo comentarla. Cada vez más, la gran simuladora se tornaba inteligente. Había aprendido a pensar el sacrificio necesario. Así nadie tendría coraje. A veces, mientras el profesor hablaba, ella, intensa, nebulosa, dibujaba trazos simétricos en el cuaderno. Si un trazo que tenía que ser fuerte y delicado al mismo tiempo salía fuera del círculo imaginario en que debía caber, todo se desmoronaría. Ella se encontraba ausente, guiada por la avidez de lo ideal. A veces, en lugar de trazos, dibujaba estrellas. Estrellas, tantas y tan altas que de ese trabajo anunciador salía exhausta, levantando una cabeza apenas despierta. El regreso a casa estaba tan lleno de hambre que la impaciencia y el odio roían su corazón. A la vuelta parecía otra ciudad. En el largo de Lapa, cientos de personas reverberadas por el hambre parecían haber olvidado, y si se les recordara, mostrarían los dientes. El sol delineaba a cada hombre con carbón negro. A esa hora, en que el cuidado tenía que ser mayor, ella estaba protegida por esa especie de fealdad que el hambre acentuaba, sus rasgos oscurecidos por la adrenalina que oscurecía la carne de los animales de casa. En la casa vacía, toda la familia en el trabajo gritaba a la sirvienta que ni siquiera le respondía. Comía como un centauro, el rostro cerca del plato y los cabellos casi en la comida. «Flaquita, pero hay que ver cómo devora», decía la empleada con picardía. «Vete al diablo», le gritaba, sombría. En la casa vacía, sola con la sirvienta, ya no caminaba como un soldado, ya no precisaba cuidarse, pero sentía la falta de la batalla en las calles, melancolía de la libertad, con el horizonte todavía lejos. Se había entregado al horizonte, pero estaba la nostalgia del presente. El aprendizaje de la paciencia, el juramento de la espera, de lo que tal vez jamás supiera librarse. La tarde transformándose en interminable y hasta que todos regresaran para la comida y ella pudiera volver a transformarse con alivio en una hija. Era el calor, el libro abierto y después cerrado, una intuición, el calor. Se sentaba con la cabeza entre las manos desesperada. Cuando tenía 10 años, recordó, un chico que la quería le había arrojado un ratón muerto. ¡Porquería!, había gritado pálida por la ofensa. Fue una experiencia. Jamás se lo había contado a nadie. Con la cabeza entre las manos, sentada, decía 15 veces, «Soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte». Después advertía que apenas había prestado atención al conteo. Preocupada por la cantidad, dijo una vez más, «Soy fuerte, 16». Y ya no estaba más a merced de nadie. Desesperada, porque fuerte, libre, ya no estaba más a merced de nadie, había perdido la fe. Fue a conversar con la sirvienta, antigua sacerdotisa. Ellas se reconocían. Las dos descalzas, de pie en la cocina, la estufa envuelta en la humareda. Había perdido la fe, pero a orillas de la gracia, buscaba en la sirvienta apenas lo que ella perdiera, no lo que ganara. Entonces se hacía la distraída y conversando evitaba la conversación. Ella imagina que a mi edad debo saber más de lo que sé y es capaz de enseñarme algo. Pensó, la cabeza entre las manos defendiendo la ignorancia como si se tratara de un cuerpo. Le faltaban los elementos, pero no los quería de quien ya los había olvidado. La gran espera formaba parte, dentro de la inmensidad, maquinando. Crescendo foi ganhando espaço, pulou do meu braço. Nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Já fala mãe, já fala pai, já não suja na cama. Não quer mais chupeta, já come feijão. E posso até ver os meus traços nos primeiros passos. Tropeço, seguro e não deixo cair. Se cai, levanta, continua. A porta da rua fechada, criança, não deixo sair. Da linha, da linha. Reflexo no espelho, levo a emoção. A lágrima ameaça no olho. leite fecundou já começa a existir. É cria, criador e criador, cuida de quem me cuidou, pega na minha mão e guia. É cria, criador e criador, cuida de quem me cuidou, pega na minha mão e guia. Ganhando espaço, pulou do meu braço. Nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Já fala mãe, já fala pai, já não suja na cama, não quer mais chupeta, já come feijão. E posso até ver os meus traços nos primeiros passos. Tropeço, seguro e me deixo cair. Se cai, levanta, continua a porta da rua fechada, criança, não deixo sair da linha. Exasperación. Pero en la madrugada siguiente, así como se abre una avestruz grande, ella despertaba. Despertó en el mismo misterio intacto, abriendo los ojos. Ella era la princesa del misterio intacto. Como si la fábrica ya hubiera hecho sonar la sirena, se vistió corriendo, bebió el café de un trago, abrió la puerta de la casa. Y entonces ya no se apresuró más. Fue a la gran inmolación de las calles, atontada, atenta, mujer de Apache, parte del rudo ritmo de un ritual. Era una mañana aún más fría y oscura que las otras. Ella se estremeció dentro del suéter. La blanca nebulosidad dejaba invisible el final de la calle. Todo estaba algodonado. Ni siquiera se escuchaba el ruido de un autobús que pasase por la avenida. Fue caminando hacia lo imprevisible de la calle. Las casas dormían en las puertas cerradas. Los jardines estaban endurecidos de frío. En el aire oscuro, más que en el cielo, en medio de la calle, una estrella. Una gran estrella de hielo que todavía no había vuelto, incierta en el aire, húmeda, deforme. Sorprendida con su retraso, se redondeaba en la vacilación. Ella miró la estrella próxima. Caminaba solita en la ciudad bombardeada. No, ella no estaba sola. Con los ojos fruncidos por la incredulidad, en la lejanía de su calle desde dentro del vapor, vio a dos hombres. Dos muchachos viniendo. Miró en torno como si pudiese haberse equivocado de calle o de ciudad. Solo había equivocado los minutos. Había salido de casa antes de que la estrella y los dos hombres hubiesen tenido tiempo de desaparecer. Su corazón se asustó. El primer impulso frente al error fue rehacer para atrás los pasos dados y entrar en su casa hasta que ellos pasaran. Ellos van a mirarme, lo sé. No hay nadie más a quien ellos puedan mirar y ellos me van a mirar mucho. Pero ¿cómo volver y huir si había nacido la dificultad? Si toda su lenta preparación tenía el destino ignorado al que ella, por culto, tenía que adherirse. ¿Cómo retroceder y después nunca más olvidar la vergüenza de haber esperado miserablemente detrás de una puerta? Y quizás hasta no habría peligro. Ellos no tendrían el valor de decirle nada porque ella pasaría con el andar duro, la boca cerrada, en su ritmo español. Con las piernas heroicas continuó la marcha. Cada vez que se aproximaba, ellos también se aproximaban. Entonces todos se aproximaban. La calle quedó cada vez un poco más corta. Los zapatos de los dos muchachos mezclaban su ruido con el de sus propios zapatos. Era horrible escuchar. Era insistente escuchar. Los zapatos eran huecos o la acera era hueca. La piedra del suelo avisaba. Todo era un eco y ella escuchaba sin poder impedirlo el silencio del cerco comunicándose por las calles del barrio y veía sin poder impedirlo que las puertas habían permanecido muy cerradas. Hasta la estrella se retiraba ahora. En la nueva palidez de la oscuridad, la calle quedaba entregada a los tres. Ella caminaba. Escuchaba a los hombres, ya que no podía verlos y ya que necesitaba saberlos. Ella los oía y se sorprendía con el propio coraje de continuar. Pero no era coraje, era un don. Y la gran vocación para un destino. Ella avanzaba sufriendo al obedecer. Si consiguiera pensar en otra cosa, no oiría los zapatos, ni lo que ellos pudieran decir, ni el silencio con que cruzarían. Con brusca rigidez los miró. Cuando menos lo esperaba, traicionando el voto de secreto, rápidamente los miró. ¿Ellos sonreían? No, estaban serios. No debería haberlos visto, porque viéndolos por un instante ya arriesgaba tornarse individual. Y ellos también. Era de lo que parecía haber sido avisada mientras ejecutase un mundo clásico. Mientras fuera impersonal, sería hija de los dioses y asistida por lo que tiene que ser hecho. Pero habiendo visto lo que los ojos al ver disminuyen, se había arriesgado a ser ella misma, lo que la tradición no amparaba. Por un instante vaciló. Perdido el rumbo, pero era demasiado tarde para retroceder. Solo no sería muy tarde si corriera, pero correr sería como errar todos los pasos y perder el ritmo que todavía la sostenía, el ritmo que era su único talismán, el que le fuera entregado a la parte del mundo donde se habían apagado todos los recuerdos y como incomprensible reminiscencia había quedado el ciego talismán, ritmo que era de su destino copiar, ejecutándolo para la consumación del mundo. No la suya. Si ella corriera, el orden se alteraría y nunca le sería perdonado lo peor, la prisa. Aun cuando se huye, corren detrás de uno. Son cosas que se saben. Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que pra passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. She's like a samba that swings so cool, and she's so gently, and when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I will keep my heart gladly, but she stay when she walks to the sea. She looks straight ahead, not at me. Tall and tender, young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, I smile, but she doesn't see. She doesn't see. She doesn't see. Rígida. Catequista, sin alterar por un segundo la lentitud con que avanzaba, ella avanzaba. Ellos van a mirarme, lo sé, pero intentaba por instinto de una vida interior no transmitirles susto. Adivinaba lo que el miedo desencadena. Iba a ser rápido, sin dolor. Solo por una fracción de segundo se cruzarían rápido, instantáneo, por causa de la ventaja a su favor al estar ella en movimiento y venir ellos en movimiento contrario, lo que haría que el instante se redujera a lo esencialmente necesario, a la caída del primero de los siete misterios que eran tan secretos que de ellos apenas quedara una sabiduría, el número siete. Haced que ellos no digan nada, haced que ellos solo piensen, que pensar yo los dejo. Iba a ser rápido, y un segundo después de la transposición, ella iría maravillada, caminando por otras y otras calles, casi no dolió, pero lo que siguió no tuvo explicación. Lo que siguió fueron cuatro manos difíciles, fueron cuatro manos que no sabían lo que querían, cuatro manos equivocadas de quien no tenía la vocación, cuatro manos que la tocaron tan inesperadamente que ya hizo la cosa más acertada que podía haber hecho en el mundo de los movimientos. Quedó paralizada. Ellos, cuyo papel predeterminado era solamente el de pasar junto a la oscuridad de su miedo, y entonces el primero de los siete misterios caería, ellos que tan solo representarían el horizonte de un solo paso aproximado, ellos no comprendieron la función que tenían y con la individualidad de los que tenían miedo habían atacado. Fue menos de una fracción de segundo en la calle tranquila. En una fracción de segundo la tocaron como si a ellos les correspondieran todos los siete misterios que ella conservó, todos, y se tornó más larva y siete años más de atraso. Ella no volvió los ojos porque su cara quedó vuelta serenamente hacia la nada, pero por la prisa con que la ofendieron, supo que ellos tenían más miedo que ella. Tan asustados estaban que ya no se hallaban más allí. Corrían. Tenían miedo de que ella gritara y las puertas de las casas se abrieran una por una. Razonó. Ellos no sabían que no se grita. Se quedó de pie, escuchando con tranquila dulzura los zapatos de ellos en fuga. La acera era hueca o los zapatos eran huecos o ella misma era hueca. En el hueco de los zapatos de ellos oía atenta el miedo de los dos. El sonido golpeaba nítido sobre las baldosas, como si golpearan a la puerta sin parar y ella esperase que desistieran. Tan nítida en la desnudez de la piedra que el zapateado no parecía distanciarse. Estaba allí, a sus pies, como un zapateado victorioso. De pie, ella no tenía por dónde sostenerse, sino por los oídos. La sonoridad no la desalentaba. El alejamiento le era transmitido por una celeridad cada vez más precisa de los tacones. Los tacones no sonaban más sobre la piedra. Sonaban en el aire como castañuelas cada vez más delicadas. Después advirtió que hacía mucho que no escuchaba ningún sonido. Y, traído de nuevo por la brisa, el silencio era una calle vacía. Hasta ese momento se había mantenido quieta, de pie en medio de la acera. Entonces, como si hubiese varias etapas de la misma inmovilidad, quedó detenida. Poco después suspiró y en nueva etapa se quedó parada. Después movió la cabeza. Y entonces quedó más profundamente parada. Después retrocedió lentamente hasta un muro, jorobada, bien lentamente, como si tuviese un brazo fracturado, hasta que se recostó toda en el muro donde quedó apoyada. Y entonces se mantuvo parada. No moverse es lo que importa, pensó de lejos. No moverse. Después de un tiempo probablemente se habría dicho así: ahora mueve un poco las piernas. Después de lo cual suspiró y se quedó quieta, mirando. Aún estaba oscuro. Después amaneció. Lentamente reunió los libros desparramados por el suelo. Más adelante estaba el cuaderno abierto. Cuando se inclinó para recogerlo, vio la letra menuda y destacada que hasta esa mañana era suya. Entonces salió, sin saber con qué había llenado el tiempo, sino con pasos y pasos. Llegó a la escuela con más de 2 horas de retraso. Como no había pensado en nada, no sabía que el tiempo había transcurrido. Por la presencia del profesor de latín comprobó, con una delicada sorpresa, que en la clase ya habían comenzado la tercera hora. ¿Qué te ha pasado? Murmuró la chica del pupitre vecino. ¿Por qué? Estás pálida. ¿Te pasa algo? No. Y lo dijo tan claramente que muchos compañeros la miraron. Se levantó y dijo en voz bien alta: con permiso. Fue hasta el baño. Y allí, ante el gran silencio de los azulejos, gritó aguda, supersónica: estoy sola en el mundo. Nadie me va a ayudar nunca, nadie me va a amar nunca. Estoy sola en el mundo. Allí estaba, perdiendo también la tercera clase, en la ancha banca del baño frente a varios lavabos. No importa, después copio los apuntes, pido prestado los cuadernos para copiarlos en casa. Estoy sola en el mundo. Se interrumpió golpeando varias veces el banco con el puño cerrado. El ruido de los 4 zapatos comenzó de pronto como una lluvia menuda y fina. Ruido ciego. No reflejaba nada en los azulejos brillantes. Solo la nitidez de cada zapato que no se enmarañó ninguna vez con otro zapato. Como nueces que caían. Solo era esperar que dejaran de golpear la puerta. Entonces se detuvieron. Cuando fue a mojarse el pelo frente al espejo estaba tan fea, era tan poco lo que ella poseía y ellos lo habían tocado. Ella era tan fea y preciosa. Estaba pálida, los trazos afinados, las manos humedecían los cabellos, sucias de tinta todavía del día anterior. Debo cuidar más de mí, pensó. No sabía cómo, y en verdad, cada vez sabía menos cómo. La expresión de la nariz era la de un hocico señalando la cerca. Volvió a la banca y se quedó quieta con su hocico. Una persona no es nada, no. Retrucó en débil protesta. No digas eso, pensó con bondad y melancolía. Una persona siempre es algo, dijo por gentileza. Pero durante la cena, la vida tomó un sentido inmediato e histórico. Necesito zapatos nuevos. Los míos hacen mucho ruido. Una mujer no puede caminar con tacones de madera. Llama mucho la atención. Nadie me da nada. Nadie me da nada. Y estaba tan frenética y agónica que nadie tuvo valor para decirle que no los tendría. Solamente dijeron, tú aún no eres una mujer y los tacones son siempre de madera. Hasta que así como una persona engorda, ella dejó de ser mujer, sin saber por qué proceso. Existe una oscura ley que hace que se proteja el huevo hasta que nace el pollo, pájaro de fuego. Y ella obtuvo sus zapatos nuevos. Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar el segundo cuento leído por Silvi, Preciosidad. Súper interesante la escritura de Clarice Lispector. Creo que este cuento da mucho para reflexionar, sobre todo en el marco del cuestionamiento de los roles de género, el ser mujer, que es un tópico que la autora va abordando en distintos cuentos y novelas que escribe. Es súper interesante cómo pone en cuestión a partir de esta historia de Preciosidad de 15 años, chica de 15 años, la cuestión por el deseo y la sexualización o hipersexualización de las mujeres que tenemos a tal edad, sobre todo cuando una va como pasando por estos momentos en el que la sociedad marca como ritos de paso, el pasar entre comillas lo digo, del ser mujer, o sea, del ser niña al ser mujer. Entonces está súper interesante el cuento, esta idea de la feminización de su cuerpo, y la cuestión del poder nuevamente que recae frente a la cuestión, a los roles y a los roles hegemónicos del ser mujer y del ser hombre, que en esa edad también se ve muy, muy, como muy, muy fuerte. Entonces, bueno, hay hartas reflexiones respecto a la narrativa y la propuesta de esta autora, a quien la invitamos a leer. Hay bastantes PDFs que, por una parte, analizan su obra, pero por otra parte podemos encontrar los cuentos y las novelas ahí publicadas. Nuevamente le agradecemos un montón a Silvi su lectura muy, muy dramatizada que nos regaló para esta noche. Y bueno, no quisiéramos cerrar sino señalando este reprochable acto de ejercicio de poder y violencia que nuevamente realizó la policía, ahora en el contexto de la protesta feminista realizada en Cancún ante el feminicidio de Alexis, quien fue encontrada descuartizada. Qué horror. Condenamos entonces esta violencia ejercida por la policía ante el feminicidio de Alexis. Durante la marcha la represión fue repelida a balazos, o sea, Ella se está haciendo una norma y se está haciendo una costumbre la de la policía y su impunidad por atacar y ejercer su poder con armas de fuego hacia quienes protestamos. Esta yuta hay que la repudiamos de manera rotunda y como también el ejercicio de la violencia sistemática de parte de los estados, de los gobiernos criminales hacia las protestas y las formas de organización que se están realizando en distintos lugares. Sabemos que el hecho acontecido en Cancún no es un hecho como aislado, sino más bien es una forma en cómo la policía está operando hoy en día bajo los cánones de impunidad por parte de las leyes criminales que existen en los países. Mandamos también así un abrazo muy solidario a las familias y amistades de las miles de mujeres y personas de la disidencia que están en este mundo siendo asesinadas por crímenes de odio y machismo. Exigimos justicia, no nos vamos a callar, no nos importa la represión, no nos vamos a callar, vamos a seguir denunciando estos actos. Y nada, pues no nos cuida la policía, nos cuidan nuestras amigas, nos cuidamos entre nosotras, nos cuidamos entre nuestras redes de afecto, recordar eso. Y bueno, como con este triste acontecimiento, vamos a cerrar el programa, no sin... Tenemos los micrófonos abiertos, que si nos quieren comentar por nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, están a disposición. También que la Lecturarnos sigue con la convocatoria abierta para quienes quieran proponer lecturas en voz alta. Para eso nos pueden escribir o mandar los audios a nuestro correo. También les recordamos que tenemos en nuestra biblioteca digital los podcasts de los programas anteriores, que están todos muy muy interesantes, así que si quieren echarle un oídito, ahí están. Nuevamente agradecemos a Silvi y agradecemos a quienes nos escuchan. Le mandamos un saludo grande a Ati, a la Dani, a Vivi, a Lunita, a la Jime, a quienes nos están escuchando. Y bueno, recordamos que esta semana no vamos a tener Arde Mami, sino hasta la próxima semana probablemente. Ahí vayan checando la cartelera que subimos. Y eso, un abrazo grande y mucha fuerza para estos álgidos momentos. Nos vamos a ir con un tema de Cesárea Évora, que me encanta. Y muy buenas noches. Es caminho passado meio. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passado meio. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem claro. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem claro. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando meio. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando meio.